Vamos a tratar de contemplar en este día el segundo misterio de gozo, la visita de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Ayer la dejábamos a la Virgen en el primer misterio, en el momento sublime en que el Hijo de Dios, que vive en el seno del Padre, eterno, omnipotente con Él, desciende del seno del Padre al seno de María. Y aquel que tenía la naturaleza divina pasa también ahora a asumir la naturaleza humana uniéndola en su persona. Y ese Dios, Hijo, que vive en el seno de Dios, vive también en el seno de la Santísima Virgen María. El sí de María, el hágase de María, permite que Dios se haga hombre. Misterio profundo, que Dios quiera usar de la libertad humana para poder entrar en el mundo. Dios quiera el sí de la Virgen, el sí del hombre, el sí de la humanidad, para poder Él también hacerse hombre. Maravilla del anonadamiento de Dios. Y maravilla de la Virgen. Piensen ustedes, vamos hasta Nazaret, un momento, hasta esa casa donde vive la Virgen, hasta ese momento donde el ángel le ha anunciado que va a ser madre, hasta ese momento del misterio profundo en que Dios se hace hombre en el seno de la Virgen, lo que ha vivido el corazón de la Virgen, cómo ella ha sido elevada, como dicen los santos, hasta los confines prácticamente de Dios y de la Trinidad. Y esa Virgen que recibe al Hijo de Dios, inmediatamente brota en el corazón de ella un amor enorme hacia toda la humanidad. Cualquiera de nosotros, desde el punto de vista humano, podría pensar que la Virgen, que es hecha en este momento Madre de Dios, si hubiese quedado como reina, digamos, para que todos la sirvamos, en su casa de Nazaret. Sin embargo, la Virgen, que ha escuchado de la voz del ángel que su prima Isabel, esta anciana, se encuentra ya en el sexto mes, y ha pensado la Virgen en su corazón, impulsada por el Espíritu Santo y por ese Dios que vive en su seno, que esa prima suya necesita ayuda. Y aquella que ha sido llenada del amor de Dios, inmediatamente inunda de ese amor de Dios al prójimo y sale presurosa, dice el Evangelio, rápidamente, raudamente, podemos decir, hacia la casa de su prima Santa Isabel. Y claro, ustedes pensarán, bueno, la Virgen sale de su casa de Nazaret a la casa de la prima, ¿a cuánto vivía la prima? ¿Una cuadra, dos cuadras, 10 cuadras de la casa? No, vivía a 90 kilómetros la prima Isabel, en un pueblo de la montaña cerca de Jerusalén. Es decir, la Virgen tenía que emprender un viaje de 3 jornadas. E imaginen que en aquella época emprender un viaje de 3 jornadas, y menos para una mujer sola, no era fácil. El coraje y la valentía de la Virgen, que es capaz de enfrentar algo difícil, porque en ese lugar, en esa casa, su hijo tenía que hacer algo especial. Y ella, podemos decir que era, en este momento, los pies, las manos, los labios de Cristo. Cristo se estaba formando en su seno. Menos mal que no estamos hablando del Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, porque si no me salía bárbaro. Cristo, que vive en el seno de la Virgen, necesita de sus manos, necesita de sus pies, de sus labios, para poder emprender la obra santificadora. Y la Virgen presurosa corre hacia esta ciudad de la montaña de Judá. ¿Qué hace la Virgen, piensen ustedes, mientras recorre ese camino polvoriento de montaña? ¿En qué va pensando la Virgen? Qué hermoso que es contemplar esa muchacha que lleva en su seno a Dios, caminando por esas jornadas. ¿En qué piensa? ¿Qué cosas van pasando por la mente de la Virgen? Y bueno, uno lo puede hacer recorriendo el camino. ¿Por dónde ha pasado la Virgen? Miren, el primer lugar que recorre de estos 90 kilómetros es una amplia llanura que se llama la llanura del Esdrelón, que eran los lugares donde los reyes de Israel hacían sus guerras, era el límite de Israel. Entonces, cuando venían los ejércitos contrarios en aquella época, se usaba para la guerra la llanura, se juntaban los dos ejércitos y ahí, bueno, lucha cuerpo a cuerpo, el que mejor prevalecía ganaba. En esa llanura fueron las grandes batallas de Israel, las grandes glorias de Israel y también las grandes derrotas de Israel. Las grandes glorias, cuando el corazón de Israel se daba a Dios, y las grandes derrotas, cuando ese corazón se apartaba del Señor. Bueno, la Virgen ha contemplado en todo ese misterio los reyes de la antigüedad, las grandes batallas de la antigüedad, y ha ido inmediatamente a su Hijo, aquel que lleva en el seno, porque Él es el Rey de Israel, Él es el que viene a vivir la gran batalla, podemos decir, la batalla donde se juega el destino de la humanidad, que no es una batalla material, que no es una batalla de guerra, sino que es la batalla del corazón y del alma. Y ahí es donde Cristo tiene que vencer y ahí es donde Cristo tiene que triunfar. Y habrá pensado la Virgen, ¿cómo hará? ¿Cómo hará este niño? ¿Cómo hará su hijo para poder conquistar y vencer en las batallas de Dios? Y luego la Virgen ha pasado por la región de Samaria, que era la región donde se establecieron los primeros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Es el inicio del pueblo de Israel. Y la Virgen habrá pensado todas las promesas que se habían hecho a los patriarcas, Abraham, haré tu descendencia como las estrellas del cielo, las promesas hechas a Judá, a todos los patriarcas, esa promesa que se había hecho, hoy tiene su cumplimiento. Y el cumplimiento de las promesas, la esperanza de Israel, vive en su propio seno. Camina con ella, podemos decir. ¿Cómo se habrá inundado el corazón de la Virgen en amor hacia Cristo, en amor hacia Dios, en ese camino que va desarrollando? Y luego, por supuesto, tiene que pasar por la ciudad santa, por Jerusalén, por el lugar del templo. Y ahí habrá pensado la Virgen en tantos profetas, en los sumos sacerdotes, en el culto del pueblo de Israel, y habrá dicho, todas estas alabanzas, todos estos sacrificios de animales, todas estas oraciones que se levantan en la ciudad de Jerusalén, tienen hoy como único sentido y una dirección, única dirección, aquel que vive en mi propio seno. Y esto habrá ido meditando y contemplando la Virgen y ha ido alegrando el corazón de ella. Es decir, la Virgen va hacia la casa de Isabel llena de gozo y llena de Dios. Ambas cosas, llena de gozo y llena de Dios. Qué hermoso podría ser, debería ser para cada uno de nosotros en el camino de nuestra vida, poder transitarlo lleno de gozo y lleno de Dios, como la Virgen transitaba este camino, aunque nos toque ir solos de repente, como ella, pobre, iba solo, 3 jornadas de camino, cansancio, sed, fatiga, todo lo que ustedes quieran, pero iba sola con Dios todo, y eso le permitía vivir ese camino lleno de gozo, lleno de gozo, lleno de amor a Dios. Y llega a la casa de Isabel, piensen ustedes que es una visita inesperada. Isabel, Zacarías, no esperarían de ninguna manera poder ver a la Santísima Virgen María, a esta prima que vivía en Nazaret tan lejana. Y la Virgen entra en la casa de un modo inesperado y saluda, simplemente saluda. Y lo que es la presencia de Cristo, a mí me admira este misterio, porque piensen ustedes, de repente la Virgen que entra en la casa saluda, Isabel está dentro de la casa, Isabel escucha el saludo, pero a la misma vez que escucha el saludo, siente en su seno saltar a su hijo de gozo. Es decir, las palabras de la Virgen, casi como un sacramento viviente, transmiten la gracia de Cristo. Cristo, la primera obra santificadora palpable que nosotros podemos contemplar y que narra el Evangelio es esta. Cristo, desde el seno de su madre, santifica a Juan Bautista en el seno de su madre. Y San Juan Bautista, con lo que sobra, con lo que exulta de gracia, santifica el corazón de Isabel. E Isabel, desde dentro, llena del Espíritu Santo, clama la primera alabanza o la segunda alabanza que recibe la Virgen Jesús en este mundo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme?, clama Isabel. ¡Qué hermoso! Y en esta alabanza, Isabel, encontramos la segunda parte del Ave María, así como en la alabanza del ángel encontramos la primera parte. Cuando el ángel viene hacia la Virgen, él la saluda y le dice: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y es la primera alabanza que recibe la Virgen. La segunda alabanza que recibe la Virgen es la de Isabel: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Quiere decir que en cada Ave María que nosotros repetimos en el rezo del rosario, repetimos la alabanza del ángel y repetimos la alabanza de Isabel. Por eso, cuando aquellos que se llaman cristianos, pero que no conocen a la Virgen o no la quieren reconocer, tantas sectas, tantos movimientos que existen a veces en el mundo, muchos de ellos con buena intención, con buena voluntad, se apartan de la devoción a la Virgen, se olvidan que la devoción a la Virgen tiene una raíz que es perfectamente bíblica. La devoción a la Virgen, la alabanza que los cristianos hacemos a la Virgen, es la alabanza de un ángel, es la alabanza de una mujer llena del Espíritu Santo. Y de algún modo uno podría decir: si el corazón del hombre está cerca de Dios, si el corazón del hombre ha sabido comprender los caminos del Espíritu y los caminos que Dios quiere, necesariamente debe brotar de su corazón la alabanza a la Virgen, aquella que porta, aquella que lleva a Cristo, aquella que lo sostiene, que lo tiene, que es camino de santidad para todos nosotros. Isabel y la Virgen, ambas, hay una exultación en este misterio, en esa casa hay un gozo indecible, hay una presencia del Espíritu inimaginable para todos nosotros. Y en ese momento la Virgen, desde su corazón enamorado de Dios, aquella que está totalmente enamorada de Dios, canta. ¿Vieron ustedes que hay una característica que tiene el amor? El amor es poeta. ¿Vieron los chicos cuando se enamoran, los jóvenes cuando se enamoran? Se les ocurre hacer poesías. Toda su vida a lo mejor han sido unos cascotes, no saben ni cómo rimar nada. Pero brota el amor en el corazoncito de ellos y, oh sorpresa, se hacen poetas. Y entonces le escriben una poesía a la novia y la novia le escribe una poesía al noviecito y florcitas van y florcitas vienen. Hay como una característica del amor que se hace poeta, se hace canto de alguna manera. El amor a Dios en la Virgen también se hace canto y también se hace poesía. Y es la oración del Magnificat. Cuando sucede todo eso, la Virgen recepciona esa mirada de gracia y, llena y enamorada de Dios, lanza el canto que inventa ella con palabras concatenadas de la Sagrada Escritura. La Virgen es una gran conocedora de la Sagrada Escritura. La Escritura, podemos decirse, está escrita en el corazón de la Virgen de alguna manera. Y ella, tomando palabras y frases que ha leído y que ha meditado y que ha contemplado y que las hace suya en el corazón, les da una forma nueva. ¿Y qué es lo que brota en el corazón de la Virgen? Este canto es muy lindo porque nos permite contemplar el corazón de María. La Virgen, al ver la obra de Dios, levanta su canto a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lo que hay en el corazón de la Virgen es un amor a Dios indecible, profundo. Engrandece mi alma al Señor. Mi alma canta esa grandeza, esa magnificencia. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer hoy. Benedicto XVI, en un discurso precioso que tiene el día de la Asunción de la Virgen, retoma estas palabras de la Virgen. Y él dice: lo que el mundo necesita hoy es engrandecer a Dios. Ustedes vieron, y esto nos llama la atención, el mundo que nos toca vivir engrandece cualquier cosa. ¿Qué sé yo? ¿Vieron lo que fue el año pasado, lo de Maradona? Todo el mundo engrandeciendo a Maradona: sos Dios, le decían, pobre hombre. todas estas cosas, unas alabanzas enormes, se engrandece a Maradona, se engrandece, no sé, las modelos, se engrandecen las actrices y actores de telenovela, es lo que aparece ahí permanentemente, se engrandecen los políticos, o se le tributa honor a eso. Al que no se lo engrandece, pero ni siquiera se lo puede engrandecer, es a Dios. Es decir, vos en una escuela, en un polimodal cualquiera, en una escuela primaria, podés rendirle tributo a Chayanne, podés rendirle tributo a los gays y a los homosexuales con las marchas gays y homosexuales, pero si querés hablar de Dios, está prohibido. Está prohibido. Tenés que pedir permiso. Parece que te diera vergüenza. Es decir, podemos exaltar los vicios que se nos ocurran, pero no podemos exaltar a Dios. Parece una paradoja. Si apareciera, miren, voy a decir una locura, perdónenme. Si apareciera una mujer desnuda por la calle, todo el mundo estaría, ¡ah, qué lindo, chocho, por ahí! Pero si pasa una procesión, quizás le da vergüenza. Quizás le da vergüenza decir, ¡viva Dios! Quizás te da vergüenza en el corazón decir, ¡viva Cristo, viva la Virgen! Pareciera que eso es vergonzoso. Pero sin embargo, proclamar y engrandecer los vicios, la lujuria, la avaricia, el amor al dinero, eso no es vergonzoso. Al contrario, eso se lo toma como si fuese un gran engrandecimiento. Y el corazón de la Virgen nos da la clave de la vocación del hombre. Mi alma engrandece al Señor. La vocación del hombre se centra y adquiere sentido la vida de una persona cuando adquiere sentido Dios en esa persona. Cuando en esa persona el corazón se dirige antes que a nadie a Dios. Por eso la Virgen, cuando queda llena del Espíritu Santo, es capaz de decir, mi alma canta la grandeza del Señor. Mi alma engrandece al Señor. ¿Qué le falta a nuestro mundo? Le falta este espíritu mariano profundo de engrandecer a Dios sobre todas las cosas. De engrandecerlo a Dios porque Él merece ser engrandecido, porque Él merece ser conocido, porque Él es la razón de la vida y de la existencia de todos los seres humanos. Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. ¡Qué hermosa esa palabra! La Virgen engrandece a Dios y se empequeñece ella misma. Miren, miren ustedes si había persona en este mundo que podría haber cantado sus propias grandezas. ¿Quién más que ella? ¿Quién más que ella? La Virgen estaba llena de dones naturales y sobrenaturales. Sin embargo, la Virgen reconoce que todo eso le ha sido dado por Dios. ¿Qué podría engrandecer de ella misma que no le hubiese sido dado por Dios? Su aspecto, su físico, su cuerpo, su figura, su humildad, sus dones, todas esas cosas le venían de Dios. Y esa es la grandeza de la Virgen. Reconocer la grandeza de Dios y reconocer la propia pequeñez. Es decir, que lo que uno tiene, todo lo ha hecho Dios. Y ese movimiento es el movimiento de la santidad. La santidad se abre a Dios y se vuelve a sí mismo para reconocer que en uno mismo no hay nada que no haya sido dado por Dios. Y de ahí es capaz de recorrer, como hace la Virgen en el canto del Magnífica, toda la historia. Por eso recién cuando yo les decía, ¿qué ha venido meditando la Virgen en su corazón? Y veníamos viendo los distintos lugares del camino y los distintos hechos de Israel. Todo eso se hace canto en el Magnificat. Las promesas que se habían hecho desde antiguo, se ha acordado Dios ahora de su misericordia, de las promesas hechas a Abraham. Todo eso es cantado en el Magnificat. Y después de ese momento de tanta gracia, de tanta gloria, de tanta dicha, uno podría pensar, pero es que la Virgen rezaba todo el día, es que la Virgen vivía de rodillas todo el día. No, miren ustedes qué cosa más hermosa. La Virgen tenía esos momentos exclusivos para Dios y después servía a Dios en las cosas de la vida. Se quedó ayudando a Isabel, se quedó esos 3 meses, hasta que nace el niño y después se vuelve a su casa. Maravilla de contemplación, la caridad de la Virgen que se hace concreta. La Virgen no habla del amor al prójimo. La Virgen ejerce el amor al prójimo. Claro, es fácil decir, tenemos que amarnos todos, eso es fácil. Pero lo de la Virgen es ejercer la caridad concreta, aquí y ahora, en el hermano que lo necesita. Y durante esos 3 meses la Virgen habrá barrido la casa, limpiado, la ropa, las cosas que hace cualquier mujer, pero lo hace con un espíritu totalmente consagrado a Dios, en la caridad concreta y efectiva. Y esto sí necesita también el mundo de nuestro testimonio. La gente quiere ver en nosotros, los cristianos, la caridad concreta y efectiva, aquí y ahora. No quiere escucharnos proclamar discursos sobre la caridad, sino ejercer la caridad, como lo hizo la Virgen. Pero claro, no podemos hacer eso si no nos enamoramos de Dios. Evidentemente, de un corazón enamorado de Dios brotará esa caridad concreta y efectiva. De un corazón que no ama a Dios, no podemos amar tampoco a los demás de un modo totalmente desinteresado. Miren si hay para contemplar en este segundo misterio de gozo. Cuando rezamos en el rosario ese Padre Nuestro, esas 10 Ave Marías y esa Gloria, recordando este misterio de la Visitación, tenemos que rezarlo desde el corazón de la Virgen. Tenemos que rezarlo desde esto que hemos contemplado, desde la actitud de la Virgen, desde engrandecer a Dios, reconocer la pequeñez y hacer la caridad lo más efectiva posible.